Sección 32 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 63. No hay que afligirse demasiado por la pérdida de los amigos. Estáis afligido por la muerte de vuestro amigo Flaco. Muy bien, pero no extreméis esa aflicción más de lo que es razonable. No me atrevo a deciros que no os entristezcáis, aunque sería lo mejor a mi entender. Pero, ¿dónde encontrar la firmeza de alma que se necesita para eso, como no sea en el hombre que se ha puesto por encima de la fortuna? Una desgracia tal debe sentirla, y eso es todo. En cuanto a nosotros, se nos puede perdonar la propensión al llanto, con tal que las lágrimas no corran tan inmoderadamente que no podamos secarlas. No digo yo que la muerte de un amigo nos deje secos los ojos, pero es preciso que tampoco los inunde. Derramar una lágrima está bien, pero evitemos el llanto. Os parecerá tal vez que os impongo una condición bastante dura. Sin embargo, el príncipe de los poetas griegos no concede el derecho de llorar más que un solo día cuando dice: «Hasta la misma Níobe pensó en tomar un poco de alimento». ¿Queréis saber de qué proceden los lamentos inmoderados y las lágrimas copiosas? De que lamentos y lágrimas tienen por objeto hacer resaltar nuestro dolor. Se hace ostentación de la pena que sentimos, y en lugar de expresarla por sentirla, queremos que se vea. Deplorable locura. Hasta el dolor tiene su alarde. Pero, ¿he de olvidar a mi amigo? Le otorgáis un recuerdo demasiado corto si no ha de durar más tiempo que las lágrimas. Es de esperar que el recuerdo sea más duradero que el dolor. Cualquier cosa que ocurra, el suceso más insignificante, vendrá a desarrugaros la frente. Y el tiempo también es un calmante. En el primer momento que dejéis de observaros, desaparecerá la máscara de tristeza. Ahora mismo no, porque tenéis cuidado, pero el dolor pasará tanto más pronto cuanto mayor haya sido. Hagamos de manera que el recuerdo de los que hemos perdido tenga encantos para nosotros. No se vuelve con gusto a una idea que nos aflige. Sin embargo, sí es posible recordar sin amargura el nombre de los amigos muertos. Esa amargura puede encerrar unas gotas de placer, pues, como decía Átalo, el recuerdo de los que hemos perdido es agradable, como ciertas frutas de las que nos gusta la aspereza, como el vino viejo cuyo amargor es grato al paladar. Y según el mismo Átalo, si la idea de que nuestros amigos están vivos es dulce como la miel, recordar a los que han muerto, por agradable que sea, contiene siempre una mezcla de amargura. Ahora bien, ¿no es bien sabido que las cosas amargas y ligeramente ácidas estimulan el estómago? Yo no soy del mismo parecer, pues para mí siempre es dulce el recuerdo de los amigos que nos han dejado. Cuando yo los poseía, no ignoraba que los había de perder. Una vez que ya los he perdido, creo poseerlos aún. Haced, pues, caro Lucilio, lo que exige la equidad. No interpretéis desfavorablemente los beneficios que debéis a la fortuna. Si ella os arrebató un amigo, ella misma os lo había dado. Apresurémonos a gozar de nuestros amigos, porque no sabemos el tiempo que durarán. Recordemos las veces que nos hemos separado de ellos para hacer un largo viaje, las que, aun viviendo en un mismo lugar, hemos estado sin vernos. Y así reconoceremos que, aun en vida, nos hemos visto privados de su presencia. Difícil es soportar a los que lloran desmedidamente la muerte de sus amigos cuando en vida más bien los desdeñaban, como si para querer a las personas esperasen a que se murieran. Por otra parte, las tardías expansiones del sentimiento, cuando son exageradas, constituyen una ofensa para los demás amigos, pues se les considera incapaces de consolarnos todos juntos por la pérdida de uno solo. Hemos perdido un amigo. ¿No tenemos otros? Si un individuo a quien los ladrones despojaran no hiciese más que llorar la pérdida de su túnica, en lugar de buscar medio de resguardarse del frío, lo tendríamos por un extravagante. Si la tumba ha recibido en su seno al que queríamos, tratemos de encontrar otro a quien querer. Es más razonable buscar quien sustituya al muerto que llorarlo. Lo que voy a añadir ha sido repetido hasta la saciedad, lo sé muy bien, pero ¿se ha de omitir una verdad porque ya la haya dicho todo el mundo? Aunque vuestro dolor resista a la razón, el tiempo acabará por extinguirlo. ¿Y no es vergonzoso para un sabio que sea el cansancio lo que acabe con su pena? Contened las lágrimas sin esperar a que se detengan ellas mismas. Suspended cuanto antes lo que no podéis hacer indefinidamente, aunque queráis. Nuestros abuelos fijaron en un año el luto de las mujeres. A los hombres no se les marcó un tiempo determinado, porque no hubiera sido razonable que se hiciera. Pues bien, de todas esas pobres mujercitas que tanto trabajo cuesta separar de la hoguera funeraria y apartar de los restos del marido, ¿hay alguna cuyas lágrimas duren un mes? No hay nada de que nos cansemos tan pronto como del dolor. Si es reciente, encuentra quien lo consuele. Interesa a las almas generosas. Pero si es antiguo, hace reír a todo el mundo. Y es razonable que se ría la gente, porque es un dolor o fingido o insensato. Yo, que os predico, lloré a Sereno con tan poca medida que bien puede contársele, y lo siento, entre los que son vencidos por el dolor. El dolor debe ser vencido por el hombre, y no el hombre por él. Hoy condeno mi conducta, y reconozco ahora que mi tristeza provenía principalmente de que yo no había soñado jamás que él pudiera morir antes que yo. Solo consideraba que él tenía menos edad. Como si el destino observara orden alguno. Tengamos presente que las personas amadas son tan mortales como nosotros. En aquella época debí decirme, Sereno es más joven que yo, pero ¿qué importa? Si está en el orden que él muera después que yo, también puede morir antes. Por falta de previsión, el trance me halló desprevenido. Ahora ya sé que todo es mortal y que la mortalidad no tiene regla fija. Basta que una cosa haya de suceder algún día para que ese día pueda ser hoy. Pensemos, pues, mi querido Lucilio, que por el mismo trance pasaremos todos. Y si la muerte es para nosotros el postrer asilo, como han dicho algunos sabios, los que creemos perdidos no han hecho más que precedernos. Fin de la sección 32.